Hablar con las paredes, lanzar palabras al viento. A veces me parece que estoy loco. Un interlocutor que le han colgado el teléfono. Un vendedor que se ha quedado sin voz. A veces me parece ser un enamorado a quien devuelven todas sus cartas de amor. A veces me parece que el silencio es tan largo que ya no podré soportarlo más. Que no me hables, no es verdad. Que no me respondas, mi Señor, no es verdad. Que estés eternamente callado, que estés eternamente enfadado conmigo, no es verdad. Si levanto los ojos y miro hacia el cielo, con un beso de luz me iluminas la cara. En el murmullo del viento me dices te amo, y con el agua que corre sobre mi piel me acaricias. Si me dejas mensajes en cada hoja de otoño y no hay primavera,